arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Más tarde que nada, ¿cierto? Empezamos una nueva edición del Peor en Nada, el programa más vacilón, el programa más irreverente y, por supuesto, el más rockero de Radio Manque. Por supuesto, estamos acá con el gran, único, inconfundible, él es Jaime Rodríguez. Hola, hola, un saludo para todos y todas que nos estén escuchando por la señal online de Manque, que es www.radiomanque.org. Oye, traemos un programa lleno de, mira, información, contingencia, música, ¿cierto? Varias fechas que se nos vienen, estamos a fin de año, se nos viene un montón de fechas, ¿cierto? Oye, es que ha estado muy, muy movido este rincón del mundo en el último tiempo. Súper movido, por supuesto, y más aún cuando se vienen muchas más concentraciones, muchas más marchas, ¿cierto? Las cuales vamos a estar informando, por supuesto, por acá, por Radio Manque, por donde más, po. Oye, ¿no? Eso, aprovechemos al partir, ya que hablamos de información y de contrainformación, que es más necesaria que nunca, hacer la invitación a todos que puedan ingresar a la página de Radio Manque, www.radiomanque.org, porque hay bastante información local con lo que ha pasado en el último tiempo. Hay nuevas notas sobre las manifestaciones que han realizado comunidades indígenas. Buenísimo. Y la ciudadanía rancagüina en general, condenando el asesinato de Camilo Catrillanca. Tenemos informaciones sobre la conformación de la, en la región, en la sexta región, de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Información de, por ejemplo, Miradoc, también de los ciclos de cine con la película Cielo. Y así, perfecto, bastante información más para que entren a revisar en la web. O sea, Rancagua está movido, ¿cierto? Se mueve últimamente a un ritmo que no está muy acostumbrado. Se está agitando. Se está agitando, y es bueno eso, porque somos una ciudad súper dormida, súper calmada, ¿cierto? Súper tranquila. Hasta los pacos son tranquilos. Con eso te digo todo. Y se preguntan ustedes por qué decimos que los pacos son tranquilos. Porque sin duda, ayer tuvimos una jornada de protesta, concentración, más específicamente un cacerolazo para pedir la renuncia del señor Chadwick. Como bien decía Jaime aquí, ¿cierto? Vamos a hablar un tema que ha marcado la agenda nacional, la agenda chilena, ¿cierto? Por toda esta semana, y qué bien que se hable, qué bien que se debata, qué bien que se informe y que no mueran todos estos temas, ¿cachai? Porque sin duda estamos hablando del tema del caso Camilo Catrillanca, un comunero de la comunidad de Temucuicui, el cual solamente el miércoles 14 de noviembre fue asesinado por fuerzas especiales de carabineros, más detalladamente los chiquillos del Comando Jungla, ya que son del GOPE, pero son un poco más jineteados que el GOPE, porque traen un curso que... ¿Te acuerdas? ¿Y tú cuando los mandaron, cuando salió esta gran noticia de que mandaron a un grupo de pacos del GOPE, ¿cierto? A introducirse hacia Colombia, creo, para tomar un curso contra las guerrillas, creo, ¿no? Claro, lo anunciaron con bombo y platillo como la gran inversión para, entre comillas, como ellos entienden, pero para solucionar el tema de la Araucanía. Y ojo que es muy relevante eso que dice el Sammy, porque acuérdense que los presentaron como un grupo de elite. Eran como los super carabineros que, exacto, además de estar armados hasta los dientes, además de eso, habían recibido una instrucción, se supone, como más profesional. Exactamente. Y ese grupo de élite se mandó un cagazo enorme, enorme, porque la institución es la que está podrida, aunque los manden a hacer no sé, hacer especializarse a Marte, a donde sea, la institución es la corrupta y siguen actuando exactamente igual. A poquitos meses de estrenarse este Comando Jungla. Exactamente, o sea, mira, hay mucha información, debemos ir al contexto para que se explique todo esto desde el comienzo hasta el final. Así que lo que propongo, chiquillos, chiquillas, chiquilles, es que les demos dos bloques con el tema, ya, para que nos desahoguemos y vomitemos toda la mierda. Eso, cuéntanos qué trae el Peor Es Nada para este martes 20 de noviembre. Mira, le vamos... O día sábado, si escuchan la repetición. Para que no se note muy grabado. Okay, claro que sí. Exactamente. Mira, bueno, partiendo por el tema este del... de un caso que ha remecido Chile, ¿cierto? Que no es el primero. Sabemos que Carabinero y todos los gobiernos, sean de la nueva mayoría, sea de Chile Vamos, ¿cierto? Tienen varios muertos en su canasta lamentable, ¿cierto? Y no solamente son mapuches, sino que hasta incluso son trabajadores. No olvidemos del señor Rodrigo Cisterna, por ejemplo, de, no sé, Manuel Gutiérrez, que fue un cabro chico que mataron los papis igual, con una UCI, Juan Pablo Jiménez, Macarena Valdés, son muchos. Pero sin duda, el caso Catrillanca fue un caso que ha calado muy, muy profundo. Y es que sin duda, fue un caso que trae consigo montajes, mentiras. Y es que estamos hablando, vamos a contextualizar, de que solamente el miércoles 14 de noviembre Carabinero acudió por un procedimiento sobre un robo de un vehículo que estaba ocurriendo en el sector de Malleco, hasta la cercanía de la comunidad de Temucuicui. Recordemos que se han dado muchos montajes sobre robos, quemas de casas con personas vivas dentro, que finalmente terminan siendo mentiras, ¿cierto? En este caso, ¿no?, salió una profesora diciendo que estaban asaltando el colegio y que se estaban robando vehículos. A eso fue el comando, ¿cierto? Fue Carabinero para repeler este delito. Y en eso se encuentran que los chiquillos que estaban realizando el asalto se escapaban por el campo que daba por el sector de Malleco. En este sentido, se encuentran con dos personas. Uno, que fue con Camilo Catrillanca, y dos, con el chiquillo de 15 años que estaba con Camilo Menes entonces, que estaba aprendiendo a conducir un tractor, ¿cierto? Sabemos que en el campo y en las comunidades mapuches se da mucho el trabajo del campo. En eso, ¿no es cierto?, el Comando Jungla empieza a disparar a quemarropa a los chiquillos, Camilo Catrillanca, y estas son frases del Peñi, que estaba con el Camilo, ¿cachai? De que Camilo le dice al Peñi: bájate, que nos están disparando. Y una bala certera le llegó en la nuca a Camilo Catrillanca, siendo que después salió el gobierno, porque todo esto fue un revuelo súper grande. Se pasaban los datos por el WhatsApp, por el Facebook, de que nuevamente muere un comunero mapuche en manos de la policía, específicamente en manos de Carabineros de Chile. Sale el gobierno, ¿cierto? Sale Chadwick, sale Piñera respaldando el actuar, porque según el intendente Mayol, esto fue un delito y que Camilo Catrillanca, ¿cierto?, tenía antecedentes penales por robo, por violencia, etc. Lo que se comprobó más adelante que era una total mentira, porque Camilo Catrillanca no registraba ningún delito en su hoja de antecedentes. Pero eso no es lo peor, pues, Jaime. Lo peor viene después, cuando sin duda se comprobó de que la cámara GoPro que llevaba el Comando Jungla para el procedimiento grabaron todo el hecho, pero que lamentablemente intencionalmente rompieron la memoria, se llama, ¿Memory Card se llama? Sí, cuando la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria, ¿cierto? Rompieron el video con que seguramente salía Camilo sin tener culpa de nada, ya siendo muerto en el piso del sector de Malleco. Esto lo dijo el señor Chadwick, lo dijo en cadena, ¿cierto? Para todos los periodistas y para todo Chile. Dijo que Carabineros, ¿cierto?, rompió esta grabación y que no puede ser permitible que los pacos se manden solos, en grandes palabras, ¿cierto? Esto sin duda caló muy hondo. Más aún cuando vemos que hasta con los niños han sido súper violentos. Carabinero y principalmente este estado represor. Ahora, más adelante, ¿cierto? Bueno, se han hecho varias manifestaciones en respaldo a la causa mapuche, ¿cierto? Concentraciones. Acá en Rancagua ya se han visto dos marchas, ¿cierto? Súper buenas las dos. Y sin duda que el caso ha sido súper grave porque, bueno, está el Instituto de los Derechos Humanos también. Lo cual, ¿qué pasa finalmente acá? El Estado manda a un comando para que se entrene en Colombia y que finalmente conteste la guerra con más guerra. Y eso, para mí al menos, es apagar el fuego con benzina. No sé qué pensáis tú, Jaime. Absolutamente. Yo creo que hay harto que mencionar acá sobre el tema y vamos a seguir tratándolo acá en El Peor en Nada y a través de la Radio Manque. Pero es momento de irnos a una canción. Vamos nomás, pongámosle. ¿Qué se nos viene, Jaime? Se nos viene un temita algo más menos contingente dedicado a lo que está pasando, porque la gente tiene rabia, mucha rabia a raíz de este caso, y le vamos a poner un poco de ruido a esa rabia, así que vamos a escuchar Los Miserables, esto es La Policía. Póngale nomás, nos vemos en Radio Man, que peor es nada. Volvemos, por supuesto, acá en El Peor en Nada. Estamos en Radio Manque, sintonizándonos por la radiomanque.org. Estábamos discutiendo el tema del caso más brígido que ha estado en Chile, que ha movido la agenda y que incluso se han quedado varios sin pega por lo mismo. Cosa que encuentro súper bueno. Y es que estamos hablando de que, a raíz de esto, han dado de baja 4 pacos, los cuales son los que estaban al mando del procedimiento, ¿cierto? El que rompió la tarjeta de memoria con las imágenes del vil asesinato a Camilo Castillanca, ¿cierto? Y todos los que están del comando Jungley, ¿cierto? Pero que sin duda aquí hay responsabilidades políticas claras. Ya hay una frase súper buena y que se aplica en todo orden de cosas, que es que cuando las bases fallan es porque la cabeza falla. Ya que estamos hablando que los mandos militares están por debajo del mando político. Entonces, el mando militar, cuando las caga, es porque el mando político las caga. Y es por eso que deben haber sanciones también. Por eso que se ha estado pidiendo la renuncia del intendente de la región de la Araucanía, el señor Mayol, y principalmente la renuncia de Chadwick. Porque primero no consultó y de inmediato salió a defender el actuar de Carabineros, que después supo que estaba mal. De rabo. ¿Deben renunciar, Jaime? ¿Qué vas a decir tú? Lo mínimo, yo creo que en un país que funcione medianamente bien, ese discurso. ¿Se acuerdan que un tiempo a los políticos estaban rayados los de la Concerta con hablar de, no, si en Chile las instituciones funcionan? Le dieron así como caja. Harto tiempo. No, si Chile es un país serio, las instituciones funcionan aquí. No es como otro tipo de países. Bueno, aquí es donde se nos cae todo ese, esa república, ese jaguar de Latinoamérica, todo eso que se inventan y se notan los pies de barro que tiene. En cualquier país medianamente serio, el jefe político de la policía renuncia en un caso así. O sea, es una situación grave, gravísima realmente. Primero, es muy muy grave que la policía asesine a una persona. Segundo, es aún más grave que esa policía mienta y obstruya a la justicia. O sea, los propios que se supone que tienen que velar por la justicia en el país son los que la están obstruyendo, los que están rompiendo evidencia y los que están no dejando actuar en definitiva. Entonces, esto requiere una respuesta política, porque ojo que el comando Jungla fue ideado por políticos. No se le ocurrió a los pacos del golpe el asunto. Para nada. Viene de arriba. Y eso hay que hacer hincapié en ese punto de que hay que presentarlo porque tiene sus costos. Fue una estrategia política el comando Jungla. Se presentó con bombo y platillo. ¿Se acuerdan ustedes hace un par de meses cuando salió esa foto de Piñera? Salía Piñera, era como, es una imagen súper fuerte, que sale Piñera adelante y sale atrás todo un ejército de los funcionarios del GOPE que eran parte del comando Jungla. Y atrás la tanqueta y con ese equipamiento de última tecnología, y ahí salían. Pues, con la GoPro. La acá, GoPro, ¿cierto? En el casco, pues ahí salía la camarita, todo el traje de Robocop que andan trayendo, las armas de última tecnología, esos tanques que trajeron de Israel, me parece. O sea, copiando esa estrategia de guerra. Y a los pocos meses ya cobra su primer asesinato. Entonces, eso obvio que tiene que tener un responsable político. No puede ser que, fue un error de la policía. Bueno, no nos gustaría que estas cosas pasaran, pero pasan, se equivocaron, así que no importa ya. Lo lamentamos mucho y sigamos adelante. No. Claro, que pase nomás como, un error solamente, claro, ¿cierto? No se trata de errores. Aquí fue consecuencia de una estrategia, y ahí también hay que notar que es bien larga, que es una estrategia que no ha tenido cambio. La Concerta, tanto la Concerta como Chile Vamos han tenido la misma lógica al enfrentarse al movimiento mapuche. Ha sido la misma. Ahora intentan astutamente los de la Concerta parecer como los defensores, pero ellos tienen decenas de muertos bajo su gobierno. Sacándose los pillos. Exacto. Bachelet está en un silencio bastante incómodo actualmente, siendo que tiene un cargo de defensora de derechos humanos por la ONU. Claro, cuando se fue a vivir a Ginebra, ¿cierto? Claro. Y bajo su gobierno, sus dos gobiernos murieron asesinados por la policía muchísimos mapuches. Entonces ahí también hay un tema que hay que ver, que efectivamente Chadwick debería renunciar. O sea, eso en cualquier país debería ocurrir así. Pero también hay que entender que con la renuncia de Chadwick no se acaba nada, porque va a venir otro que quizás va, lo más seguro, va a implantar la misma lógica que por décadas y por siglos, lamentablemente, es doloroso decirlo, pero por siglos ha tenido el Estado de Chile con el pueblo mapuche, desde la ocupación de la Araucanía, desde fines del siglo XIX. Desde allí que el Estado mantiene esa lógica con el pueblo nación mapuche. Y ahí hay que reconocerle algo al movimiento mapuche, que sin duda ha sido el movimiento social más grande del Chile post-dictatorial. Mira, hay una frase de una canción, bueno, todos deben conocer, la que es de Violeta Parra. Violeta Parra decía, ya no son los españoles los que les quitan su pan, hoy son los propios chilenos los que dañan al pueblo mapuche, ¿cierto? Exactamente. Y es, bueno, ella fue súper profética en sus letras y se ve, po, bien, como bien decís tú, no es un error solamente, es una política de Estado que ha tenido durante décadas con el pueblo mapuche. Exacto. Durante décadas. Y ahí hay que reconocer, el Estado de Chile se ha construido con un racismo muy grande. Muy, muy grande. Demasiado. Y ha querido borrar su pueblo originario. Ahora que está de moda también el tema de migración, bueno, antes traían a colonos europeos para la Araucanía y le entregaban tierra, le entregaban maquinaria, le entregaban animales para que empezaran una nueva vida, acá en Chile. Había gente pagada por el Estado chileno que estaba en Alemania convenciendo a europeos para que se vinieran a Chile, que eran los agentes de colonización o agentes de migración. Claro, se quería traer migrantes que fueran blancos, que fueran europeos, bajo la idea esta de progreso, y borrar el legado milenario de los pueblos originarios. Y ahí hay que reconocerle, negar a un Chile moreno. Claro, exactamente. Negar la morenización del territorio. Nuestras raíces. Y ahí hay que reconocerle a los mapuches la tenacidad que han tenido en su lucha, pues, y la resistencia por siglos que han tenido y que les permite hasta el día de hoy ser como pueblo. Porque otros pueblos originarios no corrieron la misma suerte. Si vemos, en la Patagonia ya no queda ningún Selam. Ninguno. No hay. Destruyeron esa cultura. Exacto. La acabaron. Hicieron un genocidio con ellos. Recordemos que fueron mandados como circo humano. Sí, para a los zoológicos humanos, ¿no? Sí, sí. También exhibió como. Y mapuches también llevaron. Ahí también hay un capítulo bien, bien negro a exhibirlo en Europa. Violento, sumamente violento. Violento. Entonces, si los mapuches todavía persisten como identidad, como pueblo, es por la lucha que han tenido. Y en esa lucha es fundamental el tema del territorio, de la tierra. Que es la gran consigna de la causa, finalmente. Porque, o sea, recordemos, yo no sé si es que los pacos saben que los Higgins, ¿cierto? Bernardo Higgins, para lograr esta pseudo independencia chilena, peleó con batallones mapuche. Peleó contra los españoles con batallones mapuche, ¿cachai? Entonces, yo no entiendo el odio y la aborrición contra los mapuches cuando son gente que nos ayudó a combatir a la corona española. Claro, entonces, pero hay matices, ¿cachai? También, sí, porque también hay mapuches que en la guerra de independencia pelearon del lado de los españoles. Ah, claro, pero hay en todos lados, ¿cierto? Pero que finalmente, ¿no es cierto?, borrar a tu pueblo milenario y ancestral. Creo que, bueno, y todo esto ha sido durante siglos finalmente, porque ya no son los españoles, son los chilenos que nuevamente, y yo no sé si es que tú sabías, pero que... Los que te el quitan Estado, tu pan, eso es lo que decía Violeta. Eso, los que le quitan su pan. Ahí está, pues le ahí quitan la tierra, sí, ¿cómo vaya a vivir sin la tierra? Exactamente. El Estado chileno firmó, no sé en qué año, eso lo leía hace un buen rato, ¿cierto? Firmó un tratado con el pueblo nación mapuche para que sus tierras fueran de ellos, ¿ya? Y que no vivieran chilenos desde el Biobío hasta otro límite, ¿cachai? Entonces, finalmente, no hay un respeto por esos tratados que se firman, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa, loco, finalmente? O sea, ¿por qué no se le respeta? Ya, vamos a hablar bien así, bien... Cambien la tele, por favor, ahí, que están feos los monos. finalmente... hay tratados los cuales no se han respetado de parte del Estado chileno con el pueblo mapuche. Y ya, bueno, ya, hay mapuches que sí vendieron sus tierras para los chilenos, pero no son todos, ¿cierto? Y todo eso está en la historia. Hay tierras que han sido usurpadas por el Estado chileno, ¿cierto? Sin mirar documentos que tenían las propias comunidades que les daba derecho pleno sobre sus tierras. Oye, a propósito de despojo, de racismo, nos ha llegado aquí un pajarito con un libraco. ¿Con un...? ¿Sí? ¡Ah, bien, Rafita! ¡Buena, Rafa! Sí, ¡buena, este buena! Programa es abre muy, el micrófono. Es muy reinteractivo. Sí, pues, sí. Estamos en el estudio de al lado. Hay que entrar gente. Y bueno, escuché que el Sami mencionaba esto zoológico humano. Bueno, en estos momentos tengo en mis manos un libro que es editado por Pehuen Ediciones, acá en Chile. Y se llama Zoológicos Humanos, hecho por Christian Baez y Peter Mason. Y dice fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardín de Aclimatación de París, siglo XIX. Y trae una serie de fotografías. Los fueguinos son los que vivían para el extremo sur. Sí, claro, exactamente. ¿No? Selnam principalmente. Bueno, Kawashkar, Yamana. Sí, también. Claro, y bueno, aquí hay fotografías. Y para las personas que no saben... Existía en París el jardín de aclimatación, que no era más que un zoológico en que tenían como exhibición a seres humanos. O sea, imagínese usted que alguien capturara en otro lugar a alguien con unas características levemente distintas, porque al final esto son diferencias absolutamente leves lo que nos hace distintos, que si yo el color de piel, un poco la estatura, los ojos un poquito más rasgados o un poquito más redondo. O el pelo chuzo, los pómulos más grandes, ¿cierto? Claro, claro. Incluso los Selnam eran un pueblo de gente muy alta, de ojos azules, piel más clara, distinto a los Kawashkar o al pueblo mapuche, a los muchos pueblos mapuches. Entonces aquí vemos, por ejemplo, fotografías tremendas. Los tenían en ambientes que eran... Claro. Ahí estamos viendo las imágenes del libro, ¿cierto? Del claro, de gente humano. Mapuche que está ahí con sus hijos. Y claro, la gente, estos franceses principalmente, los llevaron a ser exhibidos, así como... Oye, son muy fuertes las fotos. Sí, son muy fuertes. Esa es una historia muy poco conocida, lamentablemente... ocultada también por el Estado, y que a muchos de los indígenas que exhibieron allá en París y que después los llevaron por circos también, por diferentes ciudades, los presentaban como caníbales australes, con la idea de presentar como un espectáculo como de algo raro, como algo exótico, extraño, claro, para que al europeo le llamara la atención y pagara la entrada. Cosa de que evidentemente nunca fueron así. Y lo peor de todo eso, ya que la práctica es horrible, lo peor es que las propias autoridades del Estado chileno permitieron eso. Estaban en conocimiento de que se los llevaron. Claro, y fue terrible porque todas estas personas murieron de enfermedades, porque no tenían enfermedades que los mataran así gravemente. De hecho, las enfermedades de ellos eran muy pocas, pero con la llegada del hombre blanco llegaron muchos males y que dañaron tremendamente a nuestros pueblos que estaban acá, ya habitaban como cultura este territorio, y bueno, fueron exterminados salvajemente, y hay que tener claro que eso no es una cuestión de la que podamos celebrar. Exactamente. Estamos hablando, ¿cachai? Con finalmente que Chile ha sido pero miserable con sus pueblos. Pero miserable. Es que por eso es súper bueno tocar ese tema también y sacarlo ahora, porque el Estado de Chile tiene una deuda enorme con los pueblos originarios y obviamente con el pueblo mapuche. Tiene un gran trabajo que hacer por reparar el enorme daño que ha hecho. Tremendo. Si finalmente lo que no sé, les comentaba yo, caché que finalmente hay tratados que no se han respetado, ¿cierto? Cuando llegan los colonos de Alemania, principalmente ahí por todas las tierras del sur, finalmente se le regaló tierra que no eran del Estado chileno y que constituyó en lo que hoy tenemos como un conflicto que es durante siglos, ¿cachai? Que por eso, bueno, vamos a seguir más adelante. Están las compañeras de la red chilena contra la violencia hacia la mujer, para que nos cuenten cómo se viene la marcha del 22. Buena, bacán. Sí, así que vamos, temita chiquillo, vamos con Linkin Park y volvemos, por supuesto, al Pero en Nada, acá en Radio Manque. ¿Dónde más? Inside of my head, it's like a can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside, it's right beneath the skin. It's like a paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like a can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside, it's right. ¿Terminó el tema? ¿No? Bueno. Bueno, volvemos por supuesto al Peor en Nada. Estamos en Radio Manque. Recuerden, los sintonizándonos por la www.radiomanque.org. De nuevo acá por las ondas subversivas y populares de Radio Manque. Finalmente, con el tema, el caso de Catrillanca, que nos recuerda lo miserable, que nos recuerda lo malagradecido, que nos recuerda lo malvado que ha sido el Estado chileno y todos sus gobernantes con nuestro pueblo mapuche, ¿cierto? Y que finalmente desde acá, desde Radio Manque, sé que gente nos escucha, ¿cierto? Pedimos la renuncia de Chadwick, del señor Chadwick, que será, sé que será difícil porque le van a encontrar mil motivos, mil excusas, porque finalmente es el primo del mismo presidente. Pero que en un país decente, que, bueno, no sé si es que seamos tan decentes realmente, porque sabemos que hasta el presidente robó un banco entero, debe haber justicia y que el responsable, el del mando superior, debe pagar también y por eso debe renunciar el señor Andrés Chalón. Oye, una última cosa sobre el tema del asesinato de Camilo Catrillanca. Es interesante igual que echa por tierra toda la estrategia que tenía el gobierno con el tema del Plan Araucanía, el tema de Alfredo Moreno, el ministro de Desarrollo Social, que lo que quería era reducir el asunto de la Araucanía como intentar sacarlo solamente de la pobreza. La Araucanía es la región más pobre, muy postergada. Entonces quería como obviar el tema de la tierra y generar otros programas para intentar elevar como la calidad de vida en el sector. Y la realidad le choca y le explota directamente a la cara y tira al carajo este gran acuerdo nacional, como querían presentarlo, como ha sido toda la lógica comunicacional de este segundo gobierno de Piñera, de los grandes acuerdos. Bueno, estaba el Plan Araucanía y la realidad le está ahí en la cara, porque es un conflicto que pasa fundamentalmente por la tierra, porque la tierra no es solamente la tierra como la entiende el mundo occidental, como puede ser capital, como puede ser terreno solamente. No, pues la tierra es parte fundamental de la identidad mapuche y eso está en el centro de el conflicto. Exacto. Y precisamente allí está el asunto. Y para que se solucione eso, pasa por tocar los intereses de las grandes familias que dominan este país. Y por eso ningún gobierno se ha atrevido a realizarlo. Pasa por tocar los intereses de los Mate, de los Angelini, de quienes son dueños de las forestales. Mira, súper importante el dato ese, ¿eh? Entonces, exactamente. Ahí, adivina quién salió a dar declaraciones también. ¿Quién salió al baile? Mira, ¿cachai tú a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe? Claro, ¿cómo olvidar ese apellido? Tremendo apellido, ¿no? Ella, bueno, destacó, dijo que este comunero murió por la esquirla de una bala. Es decir, que fue un cagazo nomás, fue un esquirla con de una toro, bala, ¿cómo es eso? No, yo no sé, ¿lanzan esquirla las balas? No había escuchado ese término. Pero, claro, si no, bueno, está hablando el Rafa, por si no lo pueden escuchar, ¿sí? Ya, que hable el Rafa. ¿Qué pasó? Eso es mentira, porque en balística las balas son proyectiles uniformes. La bala no se fragmenta a menos de que impacte en otro lugar. Las esquirlas de balas no existen. ¿De dónde inventó esa cuestión? Existen balas locas. La bala es un cuerpo que viaja a una velocidad muy alta. Claro, y balas locas tampoco existen, porque ¿quién...? No, bala loca podría existir. Un estudio psiquiátrico de la bala. Existen cagazos que le llaman... balas depresivas, claro, después. Por ejemplo. Bala loca. Balas bipolares. Por ejemplo, si usted lanza un balazo hacia el piso, un piso de cemento, esa bala va a salir en cualquier dirección, incluso hacia, claro, hacia el punto, claro, que, sí, en que fue disparada, claro, en sentido contrario. Pero una esquila, una bala es una mentira, po, o sea, no puede ser. Aparte que esas armas disparan un calibre 9 milímetros y los fusiles disparan un 7.65, parece que es el calibre. Y esas son balas compactas, son balas que son muy muy potentes y no se fragmentan, es imposible que se fragmenten. Entonces, Jacqueline Van, ¿cierto? Está puro inventando nada, ¿no? Sí, pues aparte toda su familia le disparó al pueblo mapuche, así que no vengan con lecera, sí. Corta. No, sí, no, es que la de una bala está como... es como muy rebuscado. No, es como, no, sí, no, po, pues, es sí, como... Aplicará también para Jaime Guzmán, ¿no? Sí, que haya muerto por la esquirla de una bala. Sí, pues. ¿Podrá sí, ser? Sí. Creo que. Claro, o sea, no. Sí, ¿podrá ser también? ¿O no? O en el, no, estaba el weón de la semana esta frase. Yo creo que ahí no aplica. Ahí Van Rieselberg dice bala. No, sí, no por esquirla. No, no. Claro. Mira, tenemos una información de último minuto. Se va a realizar una. Una acusación constitucional contra el intendente mayor de la región de la Araucanía. Mira, buena, se sabe hace solamente poco minutos. Qué bien. No, es importante eso, porque no quiere renunciar, pese a que todo dice que tiene que renunciar, no renuncia. Claro, y el gobierno lo ha blindado, pero quizá el hilo se corte por ahí, porque Chadwick, o sea, es un pez gordo, Chadwick. Sí, bastante gordo. Sí, pero alguien tiene que pez salir... mórbido. ¿Alguna cabeza tiene que rodar? ¿Qué otra acción tiene el gobierno? Yo creo que... O sea... Piñera, el presidente del nepotismo más grande de la historia chilena. Po. O sea, él firmó una ley contra el nepotismo con su primo al lado. Entonces, ¿también? ¿Qué esperamos de Piñera? Aparte, es la mansa cagada si sacan a Chadwick, porque después la gente empezaría a pedir que sacaran a todos los Chadwick. No, y claro, y vamos a estar en el tema de cuál Chadwick sacamos. Entonces hay que sacar como a 10. Más, yo creo. Más puede ser también. Sí, más. Oye, nos llegó una información de la querida Junta de Vecinos de la población... población... Las viudas, exactamente. La histórica población de las viudas que nos dice que van a celebrar su... aniversario, el 25 de noviembre, ¿qué día cae? Domingo 25 de noviembre, al fondo del pasaje cerrado Balmaceda. Esto empezará desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde, y todos debemos llevar algo para compartir a la americana. Buena. Nota, no olvides decorar tu casa y nos traen acá un papel súper lindo, hermoso, decorado, así que gracias vecinos, dirigentes por también sernos parte de su aniversario. ¿Cuánto tiempo cumplen ellos? Sabemos que la viuda partió por el tema del desastre del humo en Sewell, sí. Eso fue en 1945, sí. Por ende, debe estar por el 46, 47 cuando se forma la viuda, ¿no? Podría ser, no sé bien cuándo se entrega la población. Vecinos, vamos a estar ahí. Y bueno, recordarle, este domingo 25 de noviembre, al fondo del pasaje cerrado Balmaceda, desde las 6 de la tarde, disfrute el aniversario de la población Las Viudas. Qué bien, mira. Y justamente sobre las informaciones traemos... están las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Están acá para que nos comenten cómo se viene la marcha de este viernes 22. No, pues no es 22, el viernes. El jueves 22 de noviembre. O sea, quedan 2 días solamente. Estamos con la compañera Victoria Brajovic y la compañera Camila Belén. Cuéntenos, por favor, compañera, preséntense, qué nos traen, cómo se viene. Por favor. Están peleando las compañeras para ver quién habla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién habla? ¿De Tim, Marín, de Doping? ¿No? Ya. Yo primero, Camila. Y después la Victoria. Está cagada, tiene que hablar igual. Nosotras somos parte de la red chilena contra la violencia hacia la mujer, Sexta Región, y venimos acá a informar sobre la marcha del día jueves. Es a las 19 horas, la convocatoria es en la Plaza de los Héroes. Y ojalá que vayan todas las chiquillas y que... había como una norma, que si iban hombres, los cuales igual están invitados, tenían que quedarse en las orillas o atrás de las marchas. Y los partidos políticos con sus banderas y cosas, también atrás de los últimos. Primero las mujeres, después todo lo demás. Buenísimo, buenísimo, exacto. Cuéntanos, ¿cuál es el marco? ¿Por qué se da esta gran movilización? ¿Por qué? Porque el día domingo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y como era domingo nadie iba a ir a una marcha, así que decidimos hacerla el día jueves 22. Jueves que más combativo, con sí. La gente en el centro, ¿cierto? Sí. A esperar qué pasa con los señores carabineros también, ¿no? Porque solamente ayer les dijeron de todo. Sí. ¿Sí o no? ¿Fuiste sí. tú, Camilo? Sí, sí, sí, andaba. Estuvo súper bueno. Estuvo bueno. ¿Qué pensáis tú? Yo quiero la misma cantidad de Paco en la marcha. Andaban como ustedes, 7 carros ayer, po, y muchos Pacos a pie. 7 carros, muchos Pacos, y finalmente... Creo que es que lo doblegaron. Mm. No tuvieron fuerza. No. La rabia fue más grande finalmente. Sí, sí, ¿no? No, sí. Y pasó una situación, no sé si la cachaste. El chico que andaba con la máscara y estaba pintando. ¿Ya? En un momento los pacos lo agarraron, po. Y entre la mayoría de las personas que estaban ahí en ese momento se lo quitaron a los pacos, po. Ah, no. Y lo soltaron y lo llevaron a otro lado. Ah, qué bien. Sí, fue hermoso. O sea, fue una batalla. Un triunfo contra la represión, ¿cierto? Sí. Victoria, cuéntanos, ¿qué pasa? Rancagua, ¿cuáles son la cantidad de violencia? ¿Qué es violencia, primero? ¿Es un golpe solamente? Cuéntanos, por favor. No, bueno, violencia va desde que tu pololo te pregunte... quiera entrar en tu teléfono, te revise tu WhatsApp, se mete en tu cuenta de Facebook, eso ya es violento. Violento es ignorar a las mujeres, violento es estar en una reunión y conversar, los hombres adueñarse de la reunión y no dejar hablar a las mujeres. Es un tipo de violencia, ya la física es como la violencia más brutal, digamos. Que se da en la izquierda igual. Sí. Exactamente. O sea, la verdad es que en casi todos los partidos políticos, la verdad es que casi todos son patriarcales. No, yo creo que acá en Chile no hay partido político que no sea patriarcal. Exacto. Bueno, es una verdad que sin duda hay que mirarla como lo que es, ¿cierto? Sin matices, sin nada, porque finalmente lo que dice Victoria es cierto. Hay machitos que son de izquierda que también causan violencia. Tenemos la violencia, no sé, hay muchos tipos de violencia, como te decía Sammy, violencia económica dentro de un matrimonio, ¿cachai? O me ha tocado ver niñas, compañeras de trabajo que han tenido relaciones, han permitido tener y normalizan tener una relación sexual en estado de ebriedad donde ellas no se acuerdan y lo sienten normal, ¿cachai? Porque es su pololo. Exacto. Entonces, eso es violencia, eso es no nomás, po. Aunque... Estís como estís, no te da, el macho no le da derecho a usarte, digamos, porque tú estás borracha. O sea, no, son un montón. Sí. Es un caso que se da muchísimo también. Exacto. Yo creo que el tema es de construirse de todos y de todas. Yo fui a una charla donde quedé impresionado porque se tomó el tema de violencia el pololeo. ¿Ya? ¿Cierto? Cuando dos personas se unen porque están felices y la. ¿Ya? Se da que hay veces en que puede haber hasta violación en el pololeo. Y es que estamos hablando de esto, cuando el pololo obliga a la polola o viceversa a tener relaciones sexuales, pero sin su consentimiento. Y son pololos. ¿Pasa eso, compañera? ¿Se da? Sí, pues, ¿se ve? Se da. Se da mucho. ¿Sí? Las mujeres tienen normalizado que teniendo una relación de pareja, si el hombre quiere tener sexo, es lo que dice el hombre. ¿No entiende que no, ellas no asumen aún que un no es un no? Sea tu pololo, sea tu marido, sea tu compañero, sea quien hasta sea. Tu padre puede ser, ¿no? No, pero ya estamos hablando de otra cosa, compañero. Pero si igual causan violencia. O sea, eso es violación, eso ya es. Sí, po. Ya eso es. ¿Cierto? Si finalmente hasta las pegas, ¿cierto? En los círculos. No, en el trabajo también. Se da mucho también la violencia. Se da mucho donde ves tú a tu jefe que. Que, bueno. Tiene un trato distinto al que tiene con los hombres, ¿cachai? Es como el hombre tiene la confianza de, pero y tú por ser mujer no cuentas con esa misma confianza. O sea, tú no eres capaz de hacer las mismas pegas que pueden hacer tus compañeros de trabajo, ¿me cachai? Sí, exactamente. Es un tema súper delicado, igual eso. ¿Qué piensan cuando la gente ve esto? Principalmente los millennials, ¿cierto? Son cabros que nacen con el computador en las manos, se meten a todo tipo de cosas y les dicen feminazi. Ay, está feminazi, está guayando otra vez, ¿cachai? Bueno, eso es. ¿Qué? ¿Cómo ustedes? Es una forma. ¿Responden a eso? Agresiva de llamar a la mujer feminista. O sea, ya el macho ya no se siente, no tiene ya más. El macho no tiene ya más fundamento que llamar embrismo al feminismo, feminazi. Pero bueno, eso es parte de la cultura patriarcal, no más que no quieren ceder su espacio a nosotras, las mujeres. Y ahí está la batalla. Esa es nuestra lucha. Oye, disculpa que te corte en Victoria, pero nos dice por interno que renunció el intendente el intendente mayor de la región de la Araucanía. Hace minutos solamente, así que eso merece un aplauso, ¿no? Sí. O sea, sí, que renuncie el ministro. Sí. Tiene que renunciar el ministro. Si aquí los pacos no se mandan solo. Bravo. Todos sabemos que los pacos no se mandan solo. Sin duda, súper importante. Y un paso más. Un paso más para la dignificación y la reparación por el caso solamente de Camilo Catrillanca. Ahora, volviendo al tema, compañera. Bueno, repitan qué día es, cuándo es y qué, y cómo se compone esta red en Rancagua de la violencia contra la mujer. ¿Cómo nace esto? Mira, bueno, recordamos que la marcha el día jueves 22 a las 19 horas en Plaza de los Héroes la convoca la Red Chilena contra la Violencia. ¿Quiénes componemos la Red Chilena? Somos un grupo de distintas orgánicas de mujeres. Colectiva, está Colectiva Inquieta, está Brujas, está el Frente Feminista del FA, que yo soy parte, y personas independientes que conformamos la Red Chilena. Bueno, se dio un trabajo de hace mucho tiempo, estábamos tratando de formar y llegó este año la posibilidad de formarnos acá, llevamos muy poquito acá en la comuna. La idea es ir creciendo la región y seguir trabajando por las temáticas y la lucha de las mujeres. Eso, compañerito. Maravilloso. Bueno, repitan qué día es la convocatoria, ¿cierto? Para que vayamos todos. O sea, yo voy a ir. Y como dijo la Cami, me voy a poner a los lados o para atrás, ¿no? ¿Cierto? Exacto. Los que vayan, los hombres que vayan, recordar que esta manifestación es de las mujeres y que los hombres respeten nuestro espacio y si quieren acompañarnos, bienvenidos, pero... Buenísimo. ¿Qué día entonces? Jueves 22 ¿ya? de noviembre a las 19 horas en Plaza de los Héroes. De Rancagua. Esperamos que vayan todas las mujeres porque es nuestra lucha, es nuestra bandera, tenemos que derrotar al patriarcado, ya son muchos años de sometimiento, ya basta, basta. Exactamente. Jaime, ¿qué me decís tú? Saludar la conformación de la red en la región. Leíamos un artículo que nos enviaron a la web de Radio Manque, donde salían cifras que a uno le hacen también cuestionarse hartas cosas. Salía que la región era como la segunda a nivel nacional por ahí. Encabezaba los triste ranking de violencia contra entre los primeros lugares. Las mujeres. Entonces, frente a ese escenario, obviamente que la organización se hacía sumamente urgente. Y en base también a lo que plantean de ir realizando talleres, lo que ustedes mencionaban también, que es un trabajo que las compañeras feministas vienen haciendo hace tiempo. Yo me ha tocado a veces verlo en algunos colegios que he trabajado, y que es súper atingente, sobre todo en casos, como hablaban recién, de temas de violencia, que a veces no se conciben como violencia. Pues, y ahí se empieza a sembrar el germen que después detona, o sea, ningún femicidio, por ejemplo, surge de la nada, pues solamente la punta del iceberg de una situación muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, que eso se empiece a visibilizar y que en Rancagua también se empiece a alzar la voz frente a eso, es parte de lo que tiene que hacerse buenísimo. Hace rato. Exacto. Ir generando esos cambios culturales que son largos, cuesta irlo transformando. No, y cambiar el macho rancagüino es dificilísimo. O sea, sabemos que tenemos una tradición de campo, de la minería, ¿cierto? Súper fuerte. Oye, sí, pues eso también. Pues igual hay un componente cultural que quizás terrible. A un patriarcado más asentado, más todavía. Sí, mucho más patronal, incluso feudal, de hecho. Victoria, te quiero dar 15 segundos de confianza para que nos soltís toda tu rabia y tu pena y lo que tú quieras hacer, ¿ya? Ahora, esto es sin nombre, tú no puedes dar nombre, ¿ya? Pero si quieres, sí, ¿ya? Y el único requisito es que sin garabato, ¿ya? Porque si no, después nos retan, hacen la asamblea, que el peor es nada esto, otro, y no queremos eso. Nos denuncian. Exactamente. Y después me dicen, oye, te fui escuchando y puro garabato, no, ya, así que yo por eso he sacado varios garabatos de mi vida, ¿cierto? Es por eso que... No sé si pueda, compañero, no me voy a comprometer. No, pero mira, puede ser sin nombre incluso, ¿ya? Quiero dejar... Ya, pero espérate, tranquilo, son 15 segundos, así que te vamos a poner el tema... Ya te vamos a poner el tema y yo te voy a indicar cuándo parte. Sin filtro, sin garabato, si quieres sin nombre, ¿ya? Así que, ¿sí? ¿Estamos listos? Sí. Ya. En 3, 2, 1. Vicky. Paren, paren contra el pueblo mapuche, paren. ¿Qué cresta se creen, compa? ¿Qué cresta se creen que los carabineros se mandan solo? Son órdenes del Estado, son órdenes del Estado terrorista que tenemos. Son cómplices, son cómplices de la... ¡Ay, que tengo rabia, compañera! ¡Me emputece este tema! Vemos a la clase de política, FIA, comprometida con el empresariado, haciendo mierda a Gualmapu, matando, torturando niños. ¡Paren! ¡Paren, por favor! ¿Qué quieren de Chile? ¿Quieren otra dictadura? ¿Quieren? ¿Qué creen? Haciendo montajes... Diciendo que los mapuches son terroristas. Oye, paren, en Chile no hay terrorismo. Sí hay terrorismo de Estado, eso hay, pero los mapuches no son terroristas. Córtenla con Gualmapu, dejen en paz a esos niños. Córtenla. Y muchos carabineros, si se fijan, tienen apellidos mapuches. Son unos traidores a su clase, a su pueblo. Bravo. Bravo. Bravo, sin duda, bravo. Bravo. Oye, se la jugó, ¿no? ¿Quién dice el jurado? ¿Se la jugó? Sí, totalmente. Mira, atingente. Totalmente. Sí. Cami, ¿te querí? ¿No? Ya. Bueno, está todo preparado, entonces, ¿no? Ya lo saben, este jueves 22 tenemos marcha, Plaza Los Héroes, desde las 7 de la tarde. Convocan las hermanas, convocan las compañeras. Así que sumémonos por un Rancagua contra la violencia hacia la mujer. Dímelos. Ah, una cosa. La convocatoria a nivel nacional dice que ojalá todas vayan con ropa negra como representando el luto por las 44 compañeras que ya van asesinadas este año. Y invitar solo por femicidio, sin contar los feminicidios. Y que lleven sus carteles, todo lo que quieran. ¿Podría hacer la aclaración, Cami, de la diferencia entre... los dos? Sí, ya, el femicidio legalmente es cuando la pareja, con el conviviente, mata a la mujer. El feminicidio es cuando te matan solamente por tu condición de ser mujer. Usualmente la red chilena, por lo menos, dice que los feminicidios son cuando te violan y te matan. Pero sin ser tu pareja, un hueón en la calle. Ambos casos miserables. Total, total. Ambos casos súper, súper brígidos. Vamos despidiéndonos entonces, pues. Recordarles que hay programación todos los días acá en Manque. Los lunes tenemos desde las 20 horas la otra educación con los compañeros del Movimiento Pedagógico Secta que fueron para Argentina. Sí, nos traen cualquier información. Claxo, por ahí andan exponiendo allá, van a traer con harta experiencia. Y está en receso la otra educación. Sí, po, pero sí. Cuando lleguen van a llegar cargaditos ahí con grabación, así que prepárense. Los días martes tenemos este bello programa que se llama Peor en Nada, ¿cierto? Sacando la cara ahí. De 20 a 21, supuestamente. Los miércoles desde las 7 tenemos Enclaves Lunares. El mejor programa de Radio Manque. El mejor programa de Radio Manque, ¿cierto? Desde las 9 tenemos Sonido Literario con el Rafa, ¿cierto? El día jueves hay Eco Subterráneo, todavía sigue. No lo he escuchado. Sí, pero, sí. ¿Sí? Está un poquito irregular, me parece, sí, pero... Sí, también están como entre receso y no receso, pero sí, sí sigue. Bueno, desde las 9 entonces pueden escuchar Eco Subterráneo. Y los domingos se está Hablando con Derechos de la Caro Bahamonde, un buen programa súper informativo que hay, pero clarito con todo. Así que recomendado sin duda. Los días sábados se repiten capítulos, se repite el programa. ¿Sí? A las 11 el Sonido Literarios, a las 3 Peor en Nada y a las 7 Enclaves Lunares. Maravilloso. Uy, ¿de quién es esa tremenda bicicleta que está ahí? No me lo ajen. Oye, pero Jaime, ¿es tuya? Oh, ¿cuántos años han dudado, Jaime? No, no, no, no. Oye, pero no es cita de paquete la bicicleta. Hay que moverse seguro por la calle, po. Oye, yo quiero aprovechar de mandar una invitación que nos llegó a través del el correo. Dinos, por favor. El Facebook. Nos escribieron, porfa, si nos pueden hacer promoción con esto. Es un evento en Casa Esquina, se llama Consecuencia, Taller y Colectivo en Escena. Presentan Sinfonía en Movimiento. Hay un taller y también va a haber música en vivo. Esto es el 30 de noviembre y el 1 de diciembre a las 20 horas. Es un evento de danza contemporánea con música también ahí en la Casa Esquina. A solo 2.000 pesos el aporte sugerido y esto es, como decíamos, en Casa Esquina, Mujica número 89 en Rancagua. Y el contacto del evento, si tienen alguna duda, contemporaneo.rancagua@gmail.com. Maravilloso, muy bien. Recuerden que también todos los sábados se proyecta el documental Cielo de Miradoc. Estos son todos los sábados a 1500 la entrada en la Biblioteca Pública 34 Eduardo de Gaiter en la Casa de la Cultura de Rancagua. Ya, así que vamos. Bueno, despidámonos, demos las últimas palabras, Vicky. Muchas gracias por el espacio, Sammy, y recordar y volver a hacer la invitación para el día jueves 22 de noviembre en la plaza Juntas, no más violencia hacia la mujer. Cami, palabra para despedirse. Voy a decirle que me voy a cada vez que termino mi programa y es cabra, no le pongan ficha a los hueones. Corta. Jaime. Yo quiero aprovechar de recordar que ingresen a la página de la Radio Manque, www.radiomanque.org. Ahí que revisen los nuevos artículos que hay. Y también si alguno o alguna tiene algo que comunicar por ahí, mandar algún artículo, alguna noticia, nos escriban y nosotros ahí lo publicamos. Perfecto. Desde mi parte, saludarlo. Gracias por sintonizarnos. Estamos en Radio Manque, recuérdenos. Todos los martes, Peor en Nada. Y nos vamos con un temita. Esto es Me Levantaré del Banco, Minuto Soler. Cuídense, que estén bien. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Que estén bien, chiquillos. Cuídense. Mis hijos me levantaré hasta que la tierra sea libre. Popayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Kandungu Chapayán. Sai hueque calfucura calfulican. Felom charo left charo man ingüeno y gilapan. Compugo y chapeyem, entre nosotros están antiguas generaciones que vuelven a brotar. Agua con cloro al sur sequía, tierra con estría. Super superficial, así es tu mundo lineal. Guerrero antiguo a quienes no pudieron dominar, que defendieron el Gualmapo hasta la vida dar. Los ancestros lo sabían que vendría la matanza. Contra la explotación del litrofil Mapu juntaron la lanza. Mundo circular, vuelve a renacer espíritu, wey café de la yer. La carne muere pero no el pensamiento. Mapuche Kimun en nuestra tierra está latiendo. La conquista sigue, el exterminio sigue. Peña encarcelado sigue, quien defiende la tierra te persigue. No pudieron controlar los Puyinines Wen. Como nuestro ancestro andamos siempre con la Wen. Yo no tengo esperanza de vencer, solo pienso en vencer para tener esperanza. En esta tierra de cultura y tradición oral, sabe más de los españoles que de su propia historia. Por los siglos de los siglos se los maldijo. Racista el Kimun seguirá en todos nuestros hijos. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Canto Huichapayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Mi pueblo está de pie, no nos eliminaron. Porque nosotros, nuestros abuelos se levantaron. Cerros cortados, territorio cercado, río secado, animales disecados, tu mundo avanzado. Perdí facciones de mi antepasado, pero no sus acciones, no sé por qué me las han entregado. Todo ha sido por algo, mi Rocky Juan cabalgo. No para sobresalir, para desde sobresalir. Si me matan o el día en que me vaya, mi voz seguirá en los hijos de mis hijas con más acalla. Podrán encerrar a todos los güeyes. Pero su puede seguirá luchando contra esta catástrofe. Que vuelvan a nacer los Quifi, Machi, Wupife, Werken, la Wentuche, Peñi, Sol. Que sabían que la religión de Europa llegó a esta tierra y del espíritu tener el control. Hay muchas formas de anestesiar un pueblo, pero pese a todo hay muchos siguen despiertos. Una no es ninguna, hay muchas vidas por vivir y en todas diríamos con más fuerza. Huehuaín. La realidad es una guerra asimétrica, no se terminan de a poco en todos los sentidos. Por los siglos se nos maldijo. La resistencia seguirá en todos nuestros hijos. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Canto Huichapayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Canto Huichapayán. Pena, no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.